Hay sentimientos cuando tú me tocas, más si te acercas a mi boca, que no sé qué tiene que provoca. Vamos pa'l acto y quítate la ropa, que tú nada más tienes lo que ninguna a mí me da. En la calle tú te muestras tímida, pero si te vieran en la intimidad les encantará. Y es que tú nada más tienes lo que ninguna a mí me da. En la calle tú te muestras tímida, pero si te vieran en la intimidad pa' luni que te compro una cartera, lencería fina pa' ver cómo lo modera. Tú eliste el color pa' que resalte, morena, taparte la noche entera y tapa darte todo, destaparte ese todo, que te guste mi voz, que no guste el otro. Tapa darte todo, destaparte ese todo, que te guste mi voz, que no guste el otro, yeah. Si tú estás puesta pa' mí hoy, yo me pongo pa' ti también. Para mí sería un placer darte hasta la amanecer. Y es que tú nada más tienes lo que ninguna a mí me da. En la calle tú te muestras tímida, pero si te vieran en la intimidad les encantará. Si es que tú nada más tienes lo que ninguna a mí me da. En la calle tú te muestras tímida, pero si te vieran en la intimidad les encantará. Ella dice que me ama con el corazón, con razón. Se siente esa sensación cuando la parto con pasión, donde se pone el pantalón. Yeah, mami, dice: leí tu mensaje y no te contesté, pero te escribí una letra recordándote que yo soy el que te penetra. Y te vas a olvidar de mí aunque otro te lo meta. Amo su beso sabor a menta. Y que tú nada más tienes lo que ninguna a mí me da. En la calle tú te muestras tímida, pero si te vieras en la intimidad les encantará. Si es que recuerda que no te va a olvidar de Sueña, ti. Dios.